ya estoy llegando, ya estoy llegando a declararle mi amor. Me voy animando, me voy animando a decirle que la quiero, a decirle que la amo, a decirle que me muero, que mi amor es puro y sincero. A decirle que mi amor es bello, a decirle que mi amor es grande, que por ella me estoy volviendo loquito de remate. Loco, loco, loco de remate por tu amor. Loco, loco, loco de remate por tu amor. Loco, loco, loco de remate por tu amor. Loco, loco, loco de remate por tu amor. Azules y piel canela, yo te prometo que voy a darte amor de novela. Morena de ojos azules y piel canela, nuestro amor será un amor de novela. Y a decirle, y a decirle que la quiero, y a decirle que la amo, y a decirle que me muero, que mi amor es puro y sincero. A decirle que mi amor es bello, a decirle que mi amor es grande, que por ella me estoy volviendo loquito de remate. Loco, loco, loco.